Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. No llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. Un programa no apto para débiles morales. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar. Viernes 13 de septiembre de 2019. Segundo programa de la 16ª temporada de Olvida tu equipaje. Programa de Radio Utopía. La radio libre de la zona norte de Madrid. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar, al final. Emitimos en la FM, en las tres subes dobles, en el 107.3 de FM y en las tres subes dobles punto radioutopia.es a través de internet. Que solo has de buscar y al final te encontrarás todo lo que ves. Y emitir a través de internet posibilita que esta tarde muchos amigos de América, de Sudamérica en concreto, están escuchándonos por una razón que enseguida vais a comprender. Es claro y fácil. Y es que nos acompañan dos amigos, uno de ellos procedente de Uruguay, que es Juan José de Melo. Buenas tardes, Juan José. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto. Bueno, el gusto es para nosotros porque tú eres una persona, cantor, luego nos dices cómo te autodenominas, que estás de gira por España en este momento y me comentabas hace un rato antes de entrar aquí que has visitado, haciendo giras musicales, 67 países. Es decir, que tu trayectoria es ya, desde luego, larga, fructífera, notable, cuanto menos, ¿no? Es que soy un dinosaurio, joven pero dinosaurio. Yo comencé muy, muy temprano y ahora llevo ya desde mi primer disco profesional, por decirlo así, con una editorial que cubría todo el país, 42 años. Uh-huh. Ya son unos pocos años, toda una vida dedicado a la música y a la cultura, ¿no? Sí, y he tenido la posibilidad también de vivir en lugares en los que se hacía fácil llegar a otros. Uh-huh. Yo tuve años en Estados Unidos, entonces desde allí queda todo como muy cerquita. Y aquí en Europa también, uh-huh, queda todo muy cerca, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego nos cuentas más lugares de Europa y tal. Pero antes me gustaría también saludar a Juan Antonio Ordóñez, ¿no? También ya conocido del programa, es la tercera vez que aparece por estos micrófonos de Radio Utopía. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes, sí, es un placer estar de nuevo aquí con los oyentes de Olvida tu equipaje, en el que he disfrutado de ya un par de entrevistas contigo. Uh-huh. Antes te decía que si aquí dabais alguna taza de estas, en plan El Hormiguero, VIP o algo de eso. Sí, yo te decía que aquí por suerte, por desgracia, pues mira, si se me rompiera la tele, no creas que le iba a echar mucho de menos, ¿no? Alguna vez, supongo, ¿no? Pero vamos, que si quieres una taza, yo te busco una taza. No, si es por tazas, vasos, Inclusive una hormiga. Una hormiga. Para que la cuides y la, y la... No, y si se multiplica llegaría a tener un hormiguero de esto, ¿no? Exactamente. Bueno, la excusa oficial de esta visita es que este domingo, a las 7:30 p.m, en el bar musical La Fídula, calle Huertas, en, no 57. 57, en Madrid, vais a dar un concierto conjuntamente vosotros dos con Miriam Quiñones y con Javier Maroto, ¿es así? Sí, efectivamente, un concierto que se llama Cantautores Iberoamericanos. Es importante decir que es a las 7:30 p.m, uh-huh, porque hay dos programaciones en La Fídula el domingo y nosotros estamos a esa hora, uh-huh, y además puntuales. Uh-huh. Es muy buena hora. Porque ¿cuál va a ser el orden de las actuaciones, si se puede saber? Pues yo sé que eso es tema polémico entre los artistas, ¿no? ¿Quién va a ser el último, en una palabra? Yo no tengo problemas en eso. ¿No lo habéis decidido todavía? No, es eso, es que vamos a hacer algunas canciones en conjunto. Entonces, en realidad, va a estar todos. Menos es el orden, sí. Uh-huh. Sí, va a estar con nosotros Miriam Quiñones, peruana, cantora, uh-huh, peruana, que además viene armando unos conciertos muy bonitos en, uh-huh, homenaje a Chabuca Granda, de la cual se celebra ahora el centenario. Y muy activa, además, Miriam. La he visto activa, yo en algunos recitales de poesía también, ¿no? Sí. Participando, actuando, ¿no? Siempre con gusto y con amabilidad, ¿no? Claro, y con sin ir más lejos, anoche estuvimos con ella. Efectivamente. Uh-huh. Claro. Estuvimos invitados en un concierto en La Buena Vida de Kiri Escobar, que también del Perú, que llegó antes de ayer a España y va a hacer a una gira por aquí, por nuestro país. Uh-huh. Y como te decía, aparte de Miriam Quiñones, también nos va a acompañar otro madrileño como yo, que es Javier Maroto, uh-huh, que bueno, pues también es un cantautor de bandera, con muchas canciones con las que decir y con las que invitar a recorrer todo este camino musical que recorrimos e invitamos a recorrer los cantantes, cantautores. Uh-huh. Esa denominación de cantantes, cantautores, en el Cono Sur, Juan José, ¿es igual? Sí, además, no sé si no tiene una tradición más arraigada, uh-huh, porque la necesidad de plantear una música de identidad ya cuando en la mayor parte de América Latina el folclore es de aluvión o llegó en los barcos, hizo necesario que hubiera creadores, criollos locales, uh-huh, para encontrar una música de identidad. Entonces en Río de la Plata, por ejemplo, Bartolomé Hidalgo, que creó Los Cielitos hace 250 años, escribía el texto y hacía también libros con sus propios textos y los musicalizaba. Uh-huh. Y creó El Cielito, los diálogos patrióticos, El Pericón. Y es una tradición que se mantuvo, ¿no? Y que fue enriqueciéndose con el aporte, inclusive de inmigrantes. Allí fue muy importante, muy significativo, el aporte de un gallego, José Alonso y Treyes, el viejo Pancho, que reformuló en ese momento el cantar criollo y fue musicalizado inclusive por Gardel, uh-huh, y ya grabado a principios del siglo pasado, ¿no? Me gusta mucho cómo lo dices, ¿no? O sea, le llamas música de identidad. Claro. Bueno, es pero que esto hay que explicarlo quizá un poco. Y no sé si hay que explicarlo mucho. Es decir, si yo escucho la radio comercial, ¿no?, musical ahora mismo en España, sí, esa música probablemente es transnacional. Es de todo menos de mi identidad. Ah, sí, claro. Bueno, es que ese, ¿no?, es el problema. Ese es el problema. Claro, claro. Las grandes compañías discográficas imponen por una razón que ya podríamos decir de perogrullo, ¿no?, un producto que se replica. Es casi como la diferencia entre arte y artesanía, digamos. Un cantautor, un músico que atiende a la música de identidad, no hace una obra para repetirla, ni tampoco pensando en el éxito, sino que la finalidad es crear algo con lo que la gente puede identificarse y sobre todo sienta sus raíces. Uh-huh. En cambio, la canción comercial, para mí todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, digamos, pero la canción que imponen las grandes compañías internacionales es un producto cuya definición estaría en lograr el éxito por la venta de la repetición de cosas, sea donde sea. Que en además, realidad no es de un lugar específico. Que da igual, ¿no? Sí, de última sería como el clavel del aire, ¿viste? Que tiene no tiene raíces. Que además, como bien dice Juan José, imponen. Y de alguna forma al público se le indica lo que tiene que consumir con el pretexto de que el público quiere eso. Pero es mentira, porque en música comercial todos tenemos algo que vender. Claro. Nosotros no lo que sucede, claro, que es un producto comercial que se hace mucho más rentable precisamente por eso, ¿no? Claro. Pero cuando dices música de identidad, o cuando decís, ¿no? O decimos música, sí, de identidad, ¿identidad de quién? Identidad, primero, de quien está creando esa obra y considera que quien la va a recibir también la habita y la transita. Tú eres un poco poeta, aparte, ¿no? Por lo que ves, tienes muy buena voz, hablas bien, tienes el don de la palabra y eres dueño de tus palabras, ¿no? Eso es algo que, bueno, que quizá... Bueno, eso de ser dueño es algo excesivo, porque en realidad, por lo general, uno es esclavo de las palabras, ¿no? Cuanto uno más habla, más comprometido está en eso. Pero, no, lo que sucede es que es así, no hay otra. Es esa cosa de que es una música y una canción que necesariamente no solo tiene que llegar a otro, sino que el otro tiene que terminarla, que acabarla, como pasa con todas las cosas, con los libros, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad? Que se terminan cuando el otro lo lee, como decía, claro, claro, Barthes. Tiene que transitarla, porque así cumple la finalidad para la que fue creada. No es una mera cortina de entretenimiento. Puede servir también para eso, pero no es solamente eso. Añadiría además a lo que dice Juanjo, que la música de identidad, lo que yo llamaría cantautor, es una música que viene tras de cruzar una puerta primero el cantor. Una puerta donde está la esencia más íntima del artista, uh-huh, que a su vez, luego con la canción, esto que Juan José tan preciosamente dice, habitar la canción, esto va a provocar que el oyente a su vez abra otra puerta. Uh-huh. La intención es esa. Realmente no hay una intención de vender un producto. Es llegar a la gente. Exactamente. Uh-huh. Parece interesante. A mí me ha llamado la atención en la poca información que tengo, porque es la que me ha pasado nuestro amigo, ¿no? O sea, me ha llamado la atención que Juan José, a los 13 años de edad, produjo ya sus primeras canciones, ¿no? Bueno, en realidad tengo pecados de juventud anteriores. ¿Ah, sí? Claro, lo único que... Bueno, ya no llegaron... Sería de niñez, en todo caso, porque ya antes, claro, antes de los 13... Sí. No tuvo niñez. No, a ver, por un asunto familiar, yo comencé a leer muy temprano por un... Uh-huh. Un algo que puso en práctica mi padre, que... Uh-huh. Que además de agrimensor y arquitecto, era docente también. Uh-huh. Comencé a leer muy temprano y a buscar a quién emular también, muy temprano. Uh-huh. Y como comencé temprano también a cantar, a los 8 años. ¿Cómo dices que tu padre montó ese ánimo a la lectura? Lo digo para aprender, ¿eh? Bueno, es un poco largo, si quieres. Sí, oye, pues ahí tenemos toda la tarde. Bueno, es sencillo. Te voy a decir. A ver, mi padre era panteísta. Uh-huh. Entonces en el Sturm und Drang, donde está Goethe, entre algunas cosas que señalaba Goethe como importante en la formación de la personalidad, estaba el fomentar y trabajar mucho la imaginación. Entonces mi padre, desde que yo tengo uso de razón y recuerdo, pese a lo que trabajaba durante el día y todo eso, él dedicaba siempre el final del día y el comienzo a lo siguiente. En el final del día me relataba un cuento del que no me decía el final. Y yo al otro día le tenía que proponer tres finales y decirle por qué. Después él me decía cuál era el final que había elegido el autor y también por qué razón. Y con eso me tuvo años. A diario, 2 años. ¿Has dicho 2 años? No. Años. A partir de que tengo uso de razón. De acuerdo. No, eso siguió todo mi escolaridad, en realidad. Y con eso otros ejercicios y todo ese tipo de cosas. De resulta que yo a los 3 años y 4 meses comencé a leer y ya después, a los 9 años, me puso un tutor para eso. Un profesor de literatura muy, muy querido por mi familia, Aníbal Alves. Y bueno, me convirtió en una especie de gimnasta para eso. Y yo desde chico sentí la necesidad de escribir y de comunicarme. Entonces, claro, lo primero son todos palotes y cosas demasiado burdas. Claro. No quiere decir que lo demás después haya sido muy bueno, pero por lo menos lo demás después terminó en un cancionero que fue editado, en algunos poemas que están en algunos libros y algunos ensayos que he realizado sobre algunos creadores, sobre todo sobre creadores latinoamericanos, porque hay fenómenos que me han interesado bastante, ¿no? Particularmente, y he escrito sobre eso. Después también, como hice algunos años en los que estudié algunas disciplinas que tienen que ver con eso, terminé siendo alguien que además de tener la necesidad de escribir, pudo adquirir determinadas herramientas que lo hicieron posible. Pero no más que eso, ¿eh? Bueno, y como resultado, pues eres autor de bueno, no tengo la lista entera, pero me imagino que más de una decena de discos, seguro, porque te tengo aquí por lo menos 8. 42. Me has dejado ya. Tienes, bueno, el 42 ahí. 42 años llevas también de carrera, 42 discos tienes publicados. El último de ellos, me dices que es este que tengo aquí, que se llama Cantautores. Que es el primero en una serie de cantautores que va a contemplar cantautores iberoamericanos, precisamente. En el caso de Juan Antonio, tiene algún disco menos, ¿no? Me parece que 42, ¿verdad? Sí, tengo prácticamente, son 2.5, porque uno de ellos es un EP y 2 discos de larga duración. Tenemos aquí delante de Pintaré y luego también tenemos Solo Juan, ¿no? Que lo estuvimos presentando, sí, aquí, ¿verdad? Hará un año y algo, sí. Pues yo os voy a proponer que, antes de que sigamos ya la charla, ¿no? Es que los cantores tienen que cantar, en realidad, cantar, me parece. Sí, sí. Bueno, Juan José, hay que decir que viene lesionado, lo tiene complicado hoy para cantar, ¿no? Que se tiene que reservar para el domingo, me parece, ¿no? Y bueno, vamos a poner, eso sí, de momento una canción, luego pondremos otra, ¿no? Que en este caso, una musicalización que Juan José sé que no es dado a esto, a musicalizar, pero como tenemos aquí un poema musicalizado de Miguel Hernández, pues vale la pena quizá que lo pongamos. Me gusta musicalizar además también. También te gusta. Sí, sí. Vamos a escuchar. Te quiero en ti sola, te quiero en tu ascendencia y en cuanto de tu vientre descenderá mañana, porque la especie humana me han dado por herencia, la familia del hijo será la especie humana. Porque te quiero me voy, camino de la pelea, para que los hijos tuyos y los hijos de las hembras de tus hijos reconozcan una vida menos vieja, menos injusta, más pura que esta que como herencia maldecida han recibido nuestras manos jornaleras. Jornaleros del alba, salid de vuestras viviendas, salid de vuestros arados y de vuestras berbecheras. Venid conmigo a luchar por los hijos que ahora empiezan a moverse y a cavar en las entrañas maternas. Jornaleros del alba, jornaleros del alba, jornaleros del alba. Bueno, pues hay que decir que la voz de Juan José de Melo acaba de sonar en Radio Utopía con una claridad y una potencia y una magia espectaculares. ¿Bien? Y es lo que yo creo. Bueno, gracias. Yo soy bastante claro con esto. Bueno, me alegra que te guste. Vamos a ver qué piensa la gente. Tenemos algunos amigos, como Marina del León, que está escuchando allí desde Uruguay, y algunos otros amigos allí por Navarrés. Anda Paco. Oye, pues les mandamos un abrazo fuertísimo. Anda Emma, Córdoba también. Ay, Emma. Un beso enorme. Bueno, nuestros amigos de Navarrés. A mí se me ha quedado un trozo de mi alma ahí. Se me ha quedado un trozo. De Valencia, sí. Donde cada vez que voy. Unos recitales, ¿no? Recientemente. Sí. Sí. A través de una asociación que es Amigos de UMED, que además coordina y dirige Paco Martínez Climent. Y bueno, ahí nos sentimos como en casa porque siempre nos acogen con todo el cariño, con muchísima comida. Siempre cogimos... Bueno, cariño y comida. Y algo de beber también, pondría, ¿no? Ahí lo que pidas te lo van a dar porque es que es una gente maravillosa. Y después llegar a ese pueblo que huele a John Batista Humet, uh-huh. Que huele a Otoño en Navarrés, a canciones como Terciopelo, Que no soy yo, en fin, esta obra maravillosa. Y poco reconocida que dejó Juan Batista Omed. Sí. Y entonces la verdad es que se nos queda ahí, por lo menos a mí, se me queda siempre un trozo de mi alma y estoy deseando regresar. Tú, Juan Antonio, ¿cómo empezaste con esto de la música, ¿no? O con esto de la canción de autor? En tu caso también, para ti es importante la transmisión, me parece, de tu propia identidad, ¿no? Sí, bueno, yo empecé por necesidad. Yo creo que en la adolescencia, en la niñez, todo el mundo se plantea y empieza a escribir un diario, quien no escribe. Pues yo empecé así, como todo el mundo, sin más. Lo que pasa que esto pues fue un poquito más, porque yo tenía amigos que tocaban la guitarra, tenía mucha afición además por la música de canción de autor, de Serrat, de Paco Ibáñez, uh-huh. de Aute, de Humet. Y ellos provocaron que esta necesidad fuese a más. Entonces, luego encima te daban de comer y de beber. Pues, ¿no? ¿Para qué queremos más? bueno, pero sé que has tenido también algún parón. Claro, yo tuve un parón grande. Bueno, primero porque la vida fue así. Yo intenté mi desarrollo musical en mi juventud, pero me salió un trabajo, tenía muchas ganas de casarme, creé familia, y aunque yo siempre seguí haciendo canciones y siempre fue una parte muy importante de mí, porque ya digo que nace de una forma necesaria en mí o de mi idiosincrasia, uh-huh. Se puede decir, pues la verdad es que lo abandoné y a eso de llegar casi a los 50 o 48, 49 uh-huh. años, me encontré con la oportunidad de recuperar mi vida, de volver a tomar esa rienda, y reaparecí y de aquí no me vuelvo a ir nunca. Y además tienes una faceta, Juan Antonio, que tú lo sabes muy bien, que es la de que eres como una red social tú en ti mismo, ¿no? O sea, sí, porque te conectas muy bien con la gente, ¿no? O sea, hoy nos has traído a Juan José, nos has hablado de más gente, pero a mí yo te conocí por otra persona también, por Silvia. Por Silvia, sí. Silvia, dándolas, ¿no? Sí, efectivamente. Que además Silvia está por ahí, sigue peleando, sí, a tope, y le mandamos un beso fortísimo. O tengo ganas de... En ese sentido, que eres muy social, ¿no? Que es una faceta tuya interesante también. Bueno, a mí me gusta mucho la gente. Y además creo que en las relaciones con los demás está el camino, está la forma de vivir, todo lo demás... A mí no me interesaría meterme en mi casa, en un cuarto, con mi mundo, mi guitarra, y necesito esos espacios a veces, ¿no? Como para recargar, ¿no? Todos. Pero a mí lo que me interesa es cargar las pilas para salir fuera, salir a la calle, que me sople el viento a la cara. Estás muy a tope. O sea, tú me dices que yo estaba a tope con mis cosas, pero tú estás a tope con las tuyas, ¿no? Yo últimamente te veo muy activo, y eso es algo que, por lo que te tengo que felicitar. Pues muchas gracias. Que estás vivo. Y vivito y coleando, y con ganas de seguir así, sí, ¿no? Como resucitando, como el muerto vivo de Peret, que es una de las últimas canciones que hice. Pero no creas que es porque esto es una labor de trabajo, es porque la vida provee y procuro ir con los ojos abiertos, aprovechar cada tren que se monta. Mm-hmm. Y no tener miedo para cargar la guitarra y... Para que la gente sepa un poco los entresijos de esto. Tú no te ganas la vida con la música, ¿no? Ya quisiera yo. Pero la música me da la vida. Aunque también voy a matizar una cosa, porque hay gente que dice, la música es la vida. No, la vida es la vida. O sea, tampoco quiero llevar la música, darle un protagonismo más excelso que el que ya tiene por sí, que lo es, ¿no? Uh-huh. Pero la vida es lo más importante. Y en mi vida, pues... Dentro de muchas cosas importantes que hay, lo más importante probablemente sería el amor a los míos, claro, a mis amigos, a mis creencias y todo esto. Pero uh-huh. La música, claro, forma pero, parte de pero, mí. Pero aunque no te ganes la vida, ¿pero te cuesta dinero la música, Juan Antonio, o más o menos se autosubvenciona? Bueno, me ha costado dinero. Hoy por hoy... voy intentando, por lo menos, que no me cueste dinero y voy más o menos consiguiéndolo. En el caso de Juan José es distinto, me parece, ¿no? Bueno, a ver, concurren cosas distintas, ¿no? El número, a veces me resisto igual a decir el número de discos o de películas o de videos o eso, o libros, porque número no es calidad tampoco, claro, así que... estoy de acuerdo. Es síntoma, ¿eh? Sí, lo que sí sucede es que yo desde que comencé en esto siempre he seguido. Entonces son unos cuantos años que permiten algunas otras cosas. Y como en aquel viejo refrán del rey David, de que en todo es preciso suerte, también he tenido algo de suerte. Vengo de una época, además, en que no existían las redes y las tiendas digitales como ahora. Entonces un disco de vinilo, que es un objeto, la verdad, hermosísimo. Sí. Un encanto muy particular. Yo tengo unos cuantos discos de vinilo con una editorial importante que los difundió. Entonces eso permite otras cosas, ¿no? Permite otras cosas. También he tenido una familia consolidada que me ha permitido... ¿no? Uh-huh. Tener y vivir a mi aire. Entonces, yo qué sé, con determinadas ventajas, inclusive lo que al principio para mí era mucho sacrificio en la niñez, porque yo todo lo riguroso que era mi padre y todas las cosas que me hizo hacer, finalmente se han constituido en una ventaja, digamos. Para después. Sí, ahora no se obliga a los niños, ¿no? A las cosas, pero a mí ojalá me hubieran obligado a tocar el violín, que ahora tocaría el violín, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, no, a mí, mi padre, por un lado, con toda esa parte, uh-huh, y con lo académico, porque eso era él, y mi madre con todas sus inclinaciones por la música y poniéndome en piano a los 5 años, o sea, son cosas que... No es que a uno lo convierta en algo especial o que sepa mucho, sino que le va proporcionando herramientas a uno, ¿no? Para desempeñarse. Y el hecho de contar desde temprano también, desde los 16 años, tuve el apoyo de una editorial, entonces es, uh-huh, es algo que tengo que agradecer. Y además sigo vinculado a ellos hasta ahora, ¿no? Y ahora con esto de las redes sociales y las tiendas digitales, llega uno también a de otra manera y a lugares impensados, ¿no? Uno nunca hubiera pensado que alguien que hace canciones en español y que tiene una raíz folclórica tan, tan notoria como yo, podría venderse en China, en Rusia, en la India, y bueno, las tiendas digitales ahora lo permiten, ¿no? Eso es una cosa llamativa de tu obra, que yo creo que aquí en España concebimos al cantautor, pues que hace música estilo cantautor, para entendernos, ¿no? ¿Cómo estilo cantautor? Sí, estilo cantautor, pues todos sabemos, pues no sé, los orígenes un poco de la canción de autor europea, ¿no? Pues vamos a poner el maestro, bueno, de muchos cantautores. La canción de autor europea es francesa. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que viene, sí, pues, sobre todo, pues, de gente como Brassens y demás. Pero me da la sensación de que... Sí, bueno, pero ellos evolucionaron. No, claro. Porque después estaban con orquestas y todo eso. Sí, que sucede es que aquí se ha querido mantener ese estereotipo de la persona que está con un atril, una guitarrita y se sienta. Pero el cantautor es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Claro. Es que lo que veo un poco en ti y en otros cantautores latinoamericanos es un poco, lo apuntabas tú, un vínculo con la tradición, ¿no? Casi autores de folk, ¿no? En algunos casos. Y sí, que básicamente es eso. Es en todo el mundo. Es que hay un... Es curiosísimo. Por ejemplo, muchos piensan que como las multinacionales venden mucho, suponte, a Michael Jackson o a Madonna, por decir nombres así, uh-huh, o Shakira, que en Estados Unidos eso es lo que más vende. Uh-huh. Y eso no es lo que más vende en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que más vende es la música country. Uh-huh. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Toda esta gente nunca llegó a los números de venta de Kenny Rogers, por ejemplo. Ya. De Dolly Parton. ¿Eh? Y eso, ¿por qué? Porque el estadounidense compra su música de identidad. Cosa que, por ejemplo, yo no conozco en la zona tuya, pero en España eso no ocurre, ¿eh? El español no compra su música de identidad, ¿no? Bueno, yo diría que en Andalucía, por ejemplo, sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay lugares que sí. Yo no he estudiado ese caso. Habría que verlo con las discográficas. Pero, por ejemplo, en América del Sur pasa que del mercado discográfico, suponte en Brasil, casi el 70% es con creadores y músicos brasileños. En Uruguay pasa el 50% también. Con obras y con intérpretes de ahí, ¿no? Uh-huh. En Argentina se consume mucho, muchísimo, uh-huh, también a los creadores. Yo creo que aquí regionalmente habría que estudiarlo, ¿no? Y verlo despacio el tema, pero yo creo que un caso como, claro, Andalucía, ¿no? Un caso como que ellos consumen, sí, que mucho. Lo que pasa es que de repente acá no tienen una proyección nacional o internacional, no, que sí tienen los que impone el mercado con la venta. Y entonces no se nota. Y alguien muy conocido en Galicia no es conocido en el sur. O alguien muy conocido en el sur no es conocido en el norte. Pero yo creo que sí. Que se consume. No sé, pero tú ves, no sé, a las niñas o a los niños que van a baile en sus coles aquí en Madrid, por ejemplo. Y entonces, sí, la música que le están poniendo es, pues, música de reggaetón puertorriqueño, ¿no? O sea, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? No se les ocurre buscar autores locales, ¿no? O demás. Es decir, que yo creo que, bueno, que en eso la globalización también ha hecho su estrago, claro. Su estrago, claro. No cabe duda. Bueno, hablando no de estragos, sino de arte, ¿no? Y de música local, más local que cantar en este local, no hay. No lo hay. Entonces, Juan Antonio se ha traído la guitarra y yo te invito, Juan Antonio, a que ya nos hagas algún tema, ¿no? Por supuesto, no hay cosa más que me guste que compartir mis canciones con todo mi cariño y no hay cosa que me guste más que cantar, claro, faltaría más. El que canta, dicen que sus malas espanta. Yo, como canto muy mal y tengo mala voz, pues no lo sé, pero sí, ¿no? Es bueno cantar. Es bueno cantar, es bueno escuchar, es bueno... Siempre hay una canción para todo. Bueno, pues, cuéntanos, ya que me invitas a cantar, te tomo la palabra y voy a cantar esta canción que se llama Pintaré ese negro mundo, que es la primera, uh-huh, canción que abre mi álbum Pintaré, que por supuesto está disponible en todas las plataformas digitales, uh-huh, en Amazon, en para, muy bien. Para que el personal lo pintaré pueda... Pintaré ese negro mundo, ¿no? ¿Y eso? Bueno, porque el mundo probablemente sea más cuestión de pintarlo. El pasado no lo podemos borrar, pero el presente lo tenemos ahí para poder hacer un mundo más habitable, más justo y mejor. Y eso creo que anda dentro del territorio de cada uno, de sus propias raíces, de su propio entorno, y que es una cuestión colectiva que ha de atacarse de esta manera. No esperar que sea el mundo el que cambie, el mundo somos nosotros por pequeños espacios que habitamos cada uno de nosotros. Voy con mi maleta a cuestas, prometí que en primavera volvería a por ti. Y apagué los platos rotos y borrando antiguas fotos me dirijo al porvenir. Ya sé bien que allá afuera todavía alzan banderas, adivino una quimera. Voy con mi guitarra limpia, presto a repartir caricias, vuelo libre hoy al fin. No viajo con lo puesto, voy cargado con los versos que escribí. Pintaré este negro mundo con el blanco de otro rumbo, libre al fin. Negros fueron de intenciones, enrocados en razones, quedaron ciegos y así quebrantaron ideales de ilusiones personales con desprecio a la raíz. Hoy saliendo de esa tumba no es el odio el que retumba, ni aquel himno que escribí. Negros hombres que me juzgan por mi voz, mi alma desnuda, solo es mía para mí. No viajo con lo puesto, voy cargado con los versos que escribí. Pintaré este negro mundo con el blanco de otro rumbo, libre al fin. No, no creo en negros sueños, negras culpas, negros duelos, ni cadenas para sufrir. Creo en el azul del cielo, el blanco de los luceros, el amor cuando sentí. No, no venderé mi alma a ninguna negra trampa, no me pienso definir. Que a pesar de los sofistas, la primavera fue la misma, que esta vida es de vivir. Y no viajo con lo puesto, voy cargado con los versos que escribí. Pintaré este negro mundo con el blanco de otro rumbo, libre al fin. Pintad este negro mundo, pintad este negro mundo con el blanco de otro rumbo. Muchísimas gracias, Juan Antonio. A ti, faltaría más. Bueno, yo es que Juan José lo ha visto como lo he visto yo, ¿no? Lo que veo es un hombre que cuando canta sonríe y que cuando canta, de verdad, transmite una pasión maravillosa. Juan Antonio. Es de verdad algo que a mí me asombra y de verdad que me conmueve, ¿eh? Me alegra que sea así porque es la que yo siento. Ya te digo, estos son dos puertas, una en la que cruza el emisor, y cuando la cosa funciona bien, otra puerta que cruza el receptor, y entonces es cuando la canción realmente toma sentido, cuando la canción es canción y cuando la música sirve para algo. A mí me ha gustado mucho la descripción que ha dado antes Juan José con lo de música de identidad, ¿no? O sea, yo creo que en este sentido, esta canción tuya, bueno, tus canciones en general son una reivindicación. ¿Me equivoco? Bueno, es una reivindicación a nivel personal, claro. De o sea, no me gustaría hacer música de pancarta. No me refiero a eso, me refiero este soy yo, ¿no? Sí, efectivamente. Quiero ser yo, esto es lo que soy. ¿No? Aunque en uno de los versos diga que no quiere definirse, ¿no? En realidad está la definición. Me hacía acordar, la primera vez que escuché esto, me hacía acordar el libro aquel de Baudrillard, que escribe en el libro y uno de los puntos que dice ahí es que los libros no sirven para nada, y que es que, y está escribiendo, que decirlo, ¿no? que decirlo no apunta a nada y está haciendo un libro, ¿no? Bueno, hay algo de eso, ¿no? Sí, es un poco. Creo que sí, que se define, ¿no? Y a mí particularmente me gusta mucho, por eso estamos pensando con unos amigos de una editorial allá en Uruguay, a ver si se edita un disco de Juan Antonio, uh-huh, por aquellas latitudes. Así pues que sería una maravilla, vamos, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con eso. Ya le he dicho yo antes a Juan Antonio que si necesita un road manager, yo voy para allá. Hombre, por supuesto que yo te tendré siempre un hueco. O sea, faltaría más. ¿Y cuáles son los otros temas de tu música, Juan Antonio? Pues no sabría decirte porque nunca me he puesto a investigarlo, ¿no? Porque yo siempre estoy en el tema que estoy haciendo, uh-huh, y yo diría que el tema siempre es el tema personal que me está tocando en el momento, el problema, el tema que me esté haciendo evolucionar, que me esté haciendo sentir, que uh-huh, me esté haciendo situarme en mi entorno social, emotivo, emocional, ¿no? Uh-huh. No cabe duda que sigo pensando que la batalla es una batalla de corto espectro, de que tenemos dos pies, tenemos dos brazos, tenemos un entorno limitado, pero que es importante trabajar y que trabajemos todos con conciencia colectiva, uh-huh, que trabajemos nuestro pequeño espacio para que el mundo, como algo colectivo, siempre me ha parecido muy paradójico el que la gente va conduciendo y se queja de es que los conductores, es que el tráfico, ¿quién cojones es el tráfico? Perdón, que he dicho una palabrota. Tráfico es cada vehículo y cada conductor que está yendo por su camino y a su ruta. Entonces, claro, esto no tiene más solución que o más forma de plantearse tal y como yo lo veo, que a nivel pequeño. Entonces, este nivel pequeño es el que presento en mis canciones de mi, uh-huh, propio, uh-huh, entorno. Sí, eres una persona general humilde, ¿no? Bueno, creo que es la mejor forma de... Además es que si no me perdería muchas cosas. Dejaría de aprender de Juan José de Melo, dejaría de aprender de ti, dejaría de aprender me de... Me hace acordar a otro que dice humilde como yo ninguno. A mí lo que me pasa es como me dice Juan José que me hablo de encima muchas veces. Juan José tiene frases, bueno. O sea. Oye, y Juan José, tu caso, ¿no? ¿Cuáles son los temas de tus canciones, ¿no? Me imagino que con 42 discos ha dado para algún temilla que otro, pero habrá algunos que predominen. Sí, pero ya te decía, no sé por qué terminamos definiendo un número, porque no importaría tanto el número, ¿no? Sí, bueno, importa más bien las cuerdas y las propuestas que uno puede hacer a partir de ahí, ¿no? Las fuentes son universales, ¿no? Está el amor, ¿no? No solo es ese amor cotidiano o de pareja, sino el de especie y el de compromiso con lo demás. Está lo social también, porque alguien que quiere hacer música de identidad no puede soslayar eso. no se trata de mandar mensajes en las canciones ni hacer, como dice él, un panfleto, ¿no? Uh-huh. Porque para mensajes están las mensajerías y últimamente con las redes sociales uh-huh. está cara de libro ahí a la orden para uh-huh. eso. Pero indudablemente uno no puede ver algo y no señalarlo, ¿no? Así como uno señala el amor y señala lo lindo, lo bello, también tiene que señalar la injusticia cuando se da. Me parece que eso es necesario. Uh-huh. Por otra parte, y mira en qué lado estamos, en una radio que se llama Utopía, aunque yo creo que es algo que tiene más que ver con ese libro en el que se señala que la felicidad no es un lugar donde llegar, sino que es el camino hacia eso. La utopía me parece que también tiene algo de eso, ¿no? El camino a esa frase, famoso texto de Galeano, ¿no? Eso, sí, sí, uh-huh. también. La utopía sirve para caminar, ¿no? Para caminar. Uh-huh. No, es que en el camino de última estaría, ¿no? Uh-huh. Que no es tan de Galeano también. Hay todo un libro a propósito de eso. ¿No? Compatriota. Sí, sí, sí. Tuyo, que tiene unas cosas muy interesante. Sí, sin duda ninguna, ¿no? Mi amigo El Gigante, por ejemplo, es una cosa muy, muy linda. Y el libro de los abrazos. Sí. Yo creo que hay, así como uno siente la necesidad de crear y de comunicarse, hay un compromiso también, ¿no? En que lo que uno hace sirva para algo con alguien. Había una frase que resumía esto uh-huh. mucho, que era remover conciencias. Eso significaba que no una canción no ha de ser algo lectivo, no ha de ser algo docto, que la gente tiene que ser algo que les haga el irse a cruzar esa puerta y analizar uh-huh. algo. En este caso, nuestro entorno con lo social, con el amor. ¿No es mucho tu tema, el tema social, Juan Antonio? ¿Sí? No. Bueno, yo creo que sí, porque pienso que Pintaré, por ejemplo, es una canción social. Además, claro. Todo depende como la quieras. Claro. Claro. Es que decía Onetti, que pasó sus últimos años aquí, que aunque uno no quisiera, en la página de amor más sencilla, iba a estar implícito todo el mundo donde se da ese hecho. No se puede obviar. Por lo tanto, evidente. Claro. Lo que creo es que no hay que cargar las tintas de modo que sea panfletario, ni tampoco volverse en eso como tomando partido y terminar siendo algo anacrónico, ¿no? Que uno lo haga escribir o estar viendo el presente con los ojos en la nuca. Es algo. Aquí en Europa sí que hay alguna tradición de que. ¿Perdón? En Europa. Hay una cierta tradición de que los cantautores en algún momento fueron portaestandartes, ¿no? De algunas ideas. Por ejemplo, aquí durante el franquismo. Y bueno, pero pues, creo que no sé, sí tienen que ser. Es que las canciones, ¿no? Dieron la libertad cuando no la había. Porque pero sí tienen que ser. Podríamos escuchar una canción y saborear la libertad y soñar con la libertad que nos negaba el entorno. Claro. A propósito de eso, en este disco que estamos presentando en España y que ya sacamos con Juan Antonio el primer single y ahora este fin de semana vamos a sacar el otro. Vamos a sacar el próximo single, es este tema que te voy a señalar ahora, que se llama Canto y Suscribo, a propósito de lo que estamos conversando. Lo tengo aquí, ¿no? Justamente con el botón a puntito de darle, ¿sabes? Bueno. ¿Quieres que le dé al botón? Sí. Pues vamos sí. antes de Porque darle. Porque creo que no hay que explicar mucho las canciones, ni fundamentarlas, ni nada de eso. Si a las canciones hay que explicarlas o los poemas, mala cosa. Mala cosa. Por eso. Así que escuchemos Canto y Suscribo. Pero antes y, de eso, yo quiero, por si acaso alguien ha cogido esta emisora así en este momentito, ¿no? Pues que el domingo hay que recordar que a las 7:30 en el café musical La Fídula, en la calle Huertas, ¿no? Número 57. Número 57, eso. Pues va a haber un concierto con Miriam Quiñones, con Javier Maroto, con nuestros amigos presentes hoy aquí, que son Juan José de Melo y con Juan Antonio. Y otra cosa muy importante, a las 7:30 de la tarde. De media de la tarde. 10 euros vale la entrada. 10 euros. Que sobradamente, 2,5 por cantautor. O sea, esto es un chollo. Esto es tremendo. Canto y suscribo. ¿Verdad o no? Canto y suscribo. De pronto la vida pega un giro, la infancia se confunde en los acasos, tu inocencia se pierde 20 años y al despertar caes a contramano. Tal cual se dice, estuve en la jugada desde el momento mismo en que nacía y anduve desde entonces tanta vida que a veces los recuerdos se me olvidan. Aún suenan las mismas canciones y nos cuentan quienes solíamos ser en la tormenta. En aquella nocturna cacería, cuando un mísero haz de luz era alegría. Duele el soñar futuro cuando todo lleva el ayer marcado en el orillo y son los mismos naipes los que juegan y al mismo truco injusto nos condenan. Duele recomenzar, pero la vida sigue y para justo equilibrio en la balanza nos alcanza en tanto se respire el nuevo viejo amor y la esperanza. Habrá que reescribir esas canciones que nos cuentan quienes solíamos ser en la tormenta. En aquella nocturna cacería, cuando un mísero haz de luz era alegría. No creo en los que buscan el aplauso, vendiéndonos heridas que nos cierran, como si lo pasado fuese apenas una triste aventura que se inventa. La vida se dio así y es lo que cuenta. Alta la frente y el alma serena. Ir con el vencedor no ha sido el lema de quien lleva justicia por bandera. Canto y suscribo canciones que recuerdan quienes solíamos ser en la tormenta, a quienes desde ayer y todavía crecemos desde el pie a la utopía. Canto y suscribo canciones que recuerdan quienes solíamos ser en la tormenta, a quienes desde ayer y todavía crecemos desde el pie, crecemos desde el pie a la utopía. Esto que acabamos de escuchar es una canción de Juan José de Melo, Canto y suscribo, que aparece en el disco Cantautores, ¿no? Sí, ahí tengo la dicha de cantar con Jorge Bonaldi, que es un referente en el Río de la Plata, que si bien tiene doble nacionalidad, porque es uruguayo, pero también es español, y ha sido un gustazo inmenso que una canción de estas características la pueda cantar justamente con él, ¿no? Qué bonito es colaborar, ¿verdad? O sea, me parece que además se genera una riqueza artística e intelectual de otra altura muchas veces, y ¿no? Claro, porque las partes se repotencian, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ya, como bien decía Benedetti, ¿no? Uno más uno es más que dos. Estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Además que se ha hablado de la inteligencia colectiva también. Muchas veces yo creo en eso y creo en el trabajo de equipo también. Sí. Uh-huh. Por eso agradezco también a mucha gente que yo siento del equipo, a seguidores que son muy fieles, ¿no? Uh-huh. Que estamos acá, por ejemplo, y ellos están siguiendo cada pasito que damos, uh-huh, en España. A los amigos que están sintonizando, como Aroma Ayala, Graciela de Melo, Carlitos Cresci, que además es un gran creador, Alba de León, también, Miriam Rocha Sosa, uh-huh, muchísimas gracias por estar ahí, porque, bueno, los siento parte del equipo también. Sí, sí, sí, sí. Pues les mandamos desde aquí un caluroso saludo, ¿no?, desde Madrid. Quizás sea momento, ya que estás hablando de esto, de que digamos un poco en qué redes sociales o en qué lugares se os puede encontrar, tanto para contactar, para saber más, como para comprar vuestro material, vuestros discos, ¿no?, vuestro arte, en definitiva. Bueno, a ver, en las tiendas digitales son 500, en realidad, así que eso es como fácil, porque ponen el nombre Juan José de Melo con doble L, en Google y ya le van a aparecer. Uh-huh. ¿No? Desde Spotify a iTunes a Deezer, al YouTube Music, lo que sea. Uh-huh. Y con mi mismo nombre también, no sé si no habrá otro, supongo, porque nunca he tenido problema en que todo esté con mi nombre completo. Juan, uh-huh, José de Melo es para Facebook, es para Instagram, vale, uh-huh, es para Twitter, es bien, y para fácil, Gmail. Más, o sea, fácil imposible. Es como un poco fácil, digamos, también, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que, bueno, muy es bien. Eso. Y sí tenemos algunas otras cosas que son música en Movimiento Uruguay, por ejemplo, que es donde es un canal de YouTube donde estamos subiendo los programas que allá en Uruguay se emiten por Canal 6, Cable Plus y Costa Cablevisión. Es un programa semanal de televisión de una hora, donde nosotros compartimos el trabajo de otros amigos y de varias disciplinas, ¿no? Uh-huh. No necesariamente de cantautores y no necesariamente de esta música de raíz folclórica, sino que tenemos mucho también de tango, mucho de jazz, mucho de música brasilera y peruana, que son en América del Sur, junto con la mexicana, quizás las más originales, digamos. Es más, creo que la música original de raíz folclórica que hay en América Latina son la mexicana y la peruana, que después han ido en distintos lugares acriollándose, uh-huh, como otros ritmos que fueron desde Europa, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos un fenómeno como el candombe allí en Uruguay, que antaño también había en Argentina, hasta que en aquella guerra muy triste, la Triple Alianza, la Argentina mandó a toda la población negra al frente, en la infantería, y desaparecieron prácticamente los negros de la República Argentina. Pero el legado musical de ellos también ha quedado, ¿no? Uh-huh. El caso tuyo, Antonio, ¿cómo? Bueno, como Juan José, es que siempre me pasa, salgo a cenar, él pide, yo pido lo mismo. Ahora va a ser lo mismo porque solamente tienen que ¿también cambiar. ¿También Juan José Melo? No, no. No. Lo único que tienen que... Tienen que poner Juan Antonio Ordóñez en Google, le van a aparecer las tiendas digitales. Uh-huh. Y las redes sociales, bueno, obviamente estoy en Instagram, en Twitter, pues como todo el mundo, pero también lo que más... También así, Juan Antonio Ordóñez. Sí, efectivamente, Juan Antonio Ordóñez, con la ñ. Lo único, el correo electrónico, si alguien se quiere comunicar conmigo, ahí la ñ es juanantonioordonez. Bueno, pero es que se te encuentran en las redes para... Pero en las redes, ¿no? Básicamente lo que más manejo es el Facebook, la verdad. De vez en cuando me acuerdo y digo, voy a subir una foto a Instagram, ¿sabes? Pero... ¿Sabes que para no usar la ñ yo hubiera puesto música ordenes? Ordenes. Bueno, podría. Podría ser. Estamos a tiempo de... Como para que ordenen música. Bueno, pues lo que nos queda hoy es que Juan Antonio se brinda a cantarnos un tema más y a cerrar con uno de sus temas también que tenemos aquí. Ah, espera, que acá me dicen que Carmen Romero también está escuchando. Sí, pues nada, bien. Es que pues no un saludo. Bueno, yo voy a saludar a todos los amigos de mi amigo Juan José, son mis amigos, les mando desde aquí un fortísimo y caluroso abrazo fraterno al por pueblo. Aquello de las amígdalas, mis amígdalas. Exactamente. Bueno, Juan Antonio, entonces tú ahora, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar una canción que se llama Comprendí. ¿Es del disco Pintaré también? No, es una canción que está por editar y que probablemente sacaré un single de ella en cuestión breve de... Comprendí que ser feliz es que no serlo no importe, ni el agujero del calcetín, ni que el zapato te roce, que el desamor es solo amor. En la canción del silencio, que se puede morir para vivir a solas con tus secretos. Comprendí que ser feliz es que no serlo no importe. Comprendí que ser feliz es que no serlo no importe, ni el color del colibrí, ni que un aguacero te moje. No es para ti, ni es para mí. La vida se goza un momento. Puedes llorar, puedes reír, para formar tu recuerdo. Comprendí que ser feliz es que no importe no serlo. La verdad es que es un lujo que vengas con la guitarra y que aquí en directo, en vivo completamente, ¿no? Y arriesgándote de pleno, vamos, porque esto, toda actuación es un riesgo, ¿no? Bueno, sí, es un riesgo, pero gracias, que yo asumo, porque ser feliz asume el riesgo de vivir. Ahí está. Así es la cosa, ¿sabes? Ahí está. Alta filosofía, amigo. Así es la cosa. Yo lo necesito. Además, cuando me sale algo mal en un directo, me gusta, porque es una lección de humildad. Así uno no... Te sale todo tan bien, tampoco es bueno. Yo, ¿eh? Perdonadme, os voy a preguntar una cosa, a lo mejor un poquito pedestre, ¿no? Pero, ¿cómo hacéis para acordaros de la letra? Yo poniéndola encima de la mesa. Pero no la estabas mirando. No, porque me la tampoco, sé. ¿Eh? La pongo porque... Por el que dirán, por ¿no? Si o sea, acaso... Sí, por seguridad. Pero fíjate, no tanto por el equivocarme, sino tanto... ¿cómo decirte? Creo que en las canciones cada uno tenemos es algo muy nuestro, creo que es hermoso para darlo, ¿no? Y yo así lo quiero entregar. Entonces no me gustaría que alguien se pierda algo de la canción pues por un fallo de memoria. Entonces, más que nada es por respeto al que está escuchando, porque no se lo pierda, para que le pueda interesar o le pueda que... Sí, porque tú, bueno, todos hemos visto casos, ¿no? En que a un gran cantautor, no diré el nombre, en un concierto se le olvidó la letra, ¿no? O sea, sí, supongo que ha habido un montón de casos de ello. Habiendo pagado una entrada. Presente, por ejemplo. Eso yo creo que nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos. Lo que pasa que, claro, bueno, Juan José es otra historia, porque Juan José tiene un bagaje y obviamente canta en sitios donde a mí me daría el gaguelo, pero vamos. Dicen que da más miedo en los sitios pequeños, ¿no? Se nota un poco más, se nota un poco sí, más. Sí, sabes que es, me parece que sí que es un poco más difícil, no sí. sé. ¿Porque da miedo, pregunto? No sé, yo no tengo mucha conciencia de eso, o sea, soy como algo irresponsable, porque al empezar de muy chico y hacerlo, uno como que después lo toma naturalmente, pero sí da, antes de empezar, la adrenalina como que te viene de golpe y sentís como que hay que estar a la altura de ese compromiso. Sí. Pero eso cuando tensión, uno sube... Digamos que una tensión. ¿No? Pero cuando uno sube al escenario ya claro, está. Hacer su oficio, eso ¿no? es como la excitación. En el es que si no hubiese, pues es, claro. es lo mismo. El tiene cantar que tiene tensión, que haber. Sí. Si no, el que se tira en paracaídas, pienso que tiene que sentir lo mismo. Un impulso de adrenalina antes ahí de pegar el salto. Pero luego ya se ve... como un pájaro en el cielo ya. Ese es el momento de disfrutar. Ya nos hemos tirado al precipicio. Sí, además, en realidad, y a mí a veces me gusta señalarlo, en los encuentros uno no canta por la cantidad de gente que haya y eso, ¿no? Más bien que canta para los que están ahí. Totalmente. Yo o sea digo... No va a cantar para los que no fueron. O sea, yo digo como... Como si hay uno, ¿no? O sea, con que hay una persona hacemos el concierto. Es que uno hace la canción con ella, es como, no sé... Yo digo como los curas, yo he preparado mi homilía, la voy a dar... y ahí queda. Y ahí queda. Bueno, queridos amigos, ¿no? Vamos a recordar otra vez más, nuevamente, ya que un poco el motivo del programa de hoy, aparte de disfrutar de la compañía de Juan Antonio y de Juan José, ¿no? Es el concierto del domingo. Cantautores iberoamericanos, con Miriam Quiñones de la parte del Perú, Juan José de Melo, obviamente, por la parte de Uruguay, y dos madrileños, un hermoso cantautor que no se lo debe perder nadie, que es Javier Maroto, y un servidor que espero que tampoco se lo quieran perder. Que lo encuentren, más bien. Os voy a decir, en el barrio de las letras, además, ¿no? Bueno, sí. Por supuesto. Huertas 57, en el barrio de las letras. Bueno, pues de verdad que os quiero agradecer la visita de esta tarde y tengo que decir que es un gusto estar con dos personas que, sin ser jóvenes, siguen sonriendo. Que es una cosa muy buena, muy importante y fundamental, yo creo, para estar felices en la vida, ¿no? Y para transmitir el gusto por la vida, ¿no? Que es yo creo de lo que en buena parte hemos estado hablando aquí esta tarde, ¿no? Y bueno, lo que sucede es que es lo único que podemos hacer, ¿no? Vivir. Sí, vivir para vivir, que decía la canción. Vivir. La canción. Pues nada, yo aprovecho para mandar un saludo a todos los oyentes de Olvida Tu Equipaje, unos oyentes a los que ya creo que tengo una especial relación con ellos, claro. Y que es un placer volver a estar aquí contigo, que sabes que me siento como en casa. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio Ordóñez, Juan José de Melo, por venir. Gracias a Juan José de Melo, que viene de más lejos, ¿no? Y a ti, Juan Antonio, por la iniciativa también de haberlo traído, ¿no? Y por también, oye, gracias por montar el concierto del domingo, también hay que decirlo, porque hay que hacer cosas. Y al final lo que queda de la vida de uno es lo que uno hace, ¿no? Sí, sí. Creo yo, sí. Y lo que le define también. Sí. Bueno, nos vamos a quedar con un tema del disco Pintaré, que se llama Todo Hombre, y que no sé si quieres comentarnos algo del tema o presentarlo. No, que se comente, como bien decía Juanjo, Juan José, que se comente la canción a sí misma. Muy bien. Compañeros, un placer. Salud. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta siempre. Todo hombre tiene un sueño en las tripas cosido. Una sombra le persigue y le alcanza un destino. Una pena que le embarga, un sueldo que no alcanza a colmarle de alegrías, de perpetua esperanza. oído. Una historia, un recuerdo que derrota el olvido. Un amor que surte fuerzas para andar el camino. Todo hombre tiene un niño en el alma escondido. Todo hombre tiene un nombre que no escogió, y la vida en los latidos del corazón. Todo hombre tiene un tiempo del que heredó. Cada día, malo o bueno, que vivió. Todo hombre mira al mundo en sus ojos distinto. Es errante, vagabundo en conocerse a sí mismo. En su alma alza un vuelo que apunta hacia otro rumbo. Aunque sus pies besen suelo, los ojos son trotamundos. Todo hombre tiene miedo y busca una respuesta. En lo grande, en lo pequeño, tal vez haya una puerta. Sea ancha, sea estrecha, la querrá siempre abierta. Peleará por su existencia como vida de guerra. Todo hombre tiene un nombre que no escogió, y la vida en los latidos del corazón. Todo hombre tiene un tiempo del que heredó. Cada día, malo o bueno, que vivió. Todo hombre tiene un nombre que no escogió, y la vida en los latidos del corazón. Todo hombre tiene un tiempo del que heredó. Cada día, malo o bueno, que vivió.